abriste puertas que no pude apreciar como no lo esperaba. Las miré como nada. Muchos sueños murieron, otros olvidé, puestas de sol que no contemplé, no supe notarlas, perdí por ignorarlas. Hoy, diferente actuaría, tal vez, pero tu gracia renueva mi fe. Pues tu libertad me das y voy por campos de felicidad, y sin mirar atrás. Pues tu libertad me das, me has perdonado deudas que jamás podré pagar. Libertad me da. He perdido ocasiones de mi amor expresar, misericordias que no supe brindar, las hubiera mostrado de haber reflexionado qué importante el papel de cada cual sobre la vida de los demás. Cuánto yo cambiaría, qué distinto lo haría.